Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Podéis escucharnos a través de nuestra web cabezasdetormenta.org, pero también a través de Radio Almaina en el 107.1 de la FM de Granada, Radio Topo en el 101.8 de la FM en Zaragoza, Radio Malva en el 104.9 de la FM en Valencia y Radio Bala en el 106.4 de la FM en Manresa. También nos hacen un hueco en sus páginas Radio Ela, radioela.org y Agorasol Radio, agorasolradio.blogspot.com.es. El programa de hoy es el número 60, lleva por título Salió el sol en Gamonal y como el título deja entrever, pues es una entrevista a tres vecinos de Gamonal, participantes en el conflicto de el intento de obras en el bulevar y bueno, pasaban por Madrid y tuvimos la posibilidad de hacerles una entrevista y aquí les hemos traído para que nos cuenten un poco cómo ha sido pues todo este proceso, este conflicto que tantas páginas ha llenado y que tanto nos ha podido dar que pensar y que sentir a muchos, ¿no? Como el programa, la entrevista quedó grabada hace un par de días, pues vamos a decir ahora las canciones que van a sonar, porque luego ya os dejaremos con la entrevista. El primer tema que suena es de Mr. T-Bone and the Young Lions, titulado Next Stop Revolution. El segundo de Old Man Marley, Good Sand Teeth. Y el tercero de los Moon Bandits, It's Gonna Roll. Pues os dejamos directamente ya con la entrevista y que disfrutéis mucho. Salud y hasta el próximo programa. Estudio de Cabezas de Tormenta, contamos con tres compañeros de la Asamblea de Gamonal. Todos y todas hemos tenido la oportunidad de leer líneas al respecto de lo que ha pasado hace unas semanas allí, del proceso de lucha que han vivido contra la construcción del bulevar en el Burgalés barrio de Gamonal, pero pocos, seguramente, las personas que nos escucháis, habréis tenido la posibilidad de entrar un poco más en el tema, entrar en conversación con sus protagonistas. Bueno, es sencillo tener acceso a titulares mediáticos o imágenes espectaculares sobre el tema, pero es difícil, sin embargo, encontrarnos con un discurso un poco más analítico que dé un poco más de forma a lo que está ocurriendo allí. Y para eso tenemos a estos tres compañeros que hemos engañado para que vengan hoy por aquí, que nos hablarán, bueno, pues de estas cuestiones. Muchas gracias por haber venido. La primera pregunta yo creo que sería, qué es el barrio de Gamonal, ¿no? Porque todos sabemos por qué se ha encendido en esta ocasión la chispa allí, por el tema concreto del bulevar, pero de dónde viene el barrio, qué trayectoria de lucha, etcétera. Hola, muy buenas. Lo primero deciros que gracias por dejarnos acudir a vuestro espacio. Es un placer estar con vosotros y gracias por dejar transmitir nuestra voz aquí en vuestro espacio. Bueno, pues nada, nuestro barrio es como otro cualquiera. Es un barrio construido al hilo del aluvión y el desarrollismo industrial que sufrió este país en los años 50 y 60. Nuestro barrio al principio era un municipio independiente que en los años 50, con el polo de desarrollo industrial propulsado e impulsado por el gobernador civil de la época, Eladio Perlado, pues empezó a desarrollarse el barrio, empezaron a construir las casas que habitarían los obreros que trabajaban en esas fábricas. Y es un barrio humilde, de clase popular, y nada, en el que los servicios sociales y los servicios públicos se han ido consiguiendo a base de reivindicación social. Ya a últimos de los años 70 hubo varias revueltas por el precio de los autobuses. Sucesivamente en los años 80 los vecinos también se tuvieron que echar a la calle para la construcción de diferentes colegios públicos e institutos. Más recientemente en los años 2000 también hemos vivido otros procesos con otros parkings especulativos, con lo cual nuestro barrio es un barrio de clase popular, trabajadora, gente humilde que vive normal, como podría ser cualquier otro barrio de la periferia de las ciudades y del resto del Estado español. Nada más. Habéis tenido también un conflicto relativamente cercano en el tiempo, ¿no? Que por lo que se ha marcado un poco también el carácter de esta última movilización, un conflicto contra un parking en el barrio. Si os apetece contarnos un poco cómo fue ese momento. Sí, bueno, tal vez ese pueda ser un punto de partida para comprender un poco la tradición de lucha que tiene el barrio y para entender la respuesta que ha surgido al bulevar, ¿no? Yo recuerdo en las asambleas cómo a la hora de encarar el problema, las primeras asambleas, cuando estaban manipuladas por una plataforma que se creó, pues, de asociaciones con intereses más cercanos al ayuntamiento que a lo que es el propio barrio, vecinos que tomaban la palabra y decían: hagámoslo como en Eladio Perlado, ¿no? Eso quiere decir que en el imaginario colectivo del barrio hay una tradición de lucha y un enfoque, ¿no?, para contrarrestar las ofensivas del ayuntamiento o de los poderes, ¿no? Y básicamente eso, pues un barrio que ha forjado sus relaciones en torno a la lucha, que nuestros tíos han peleado, nuestros abuelos también han peleado para conseguir cosas, es inevitable que ese pozo, ¿no?, no nos sirva de, o sea, nos sirva de punto de partida para futuras movilizaciones o futuras ofensivas del poder, ¿no? Y aquella movilización en el 2000 y pico consiguió parar la construcción del parking, ¿no? Sí, si no sí. Me equivoco, que no me acuerdo qué año fue. Exactamente, fue en el 2005. Y lo que sí que queríamos recordar, que a lo mejor en el repaso de la historia de nuestro barrio y de la ciudad de Burgos nos ha podido escapar o olvidar, es que sí que está muy controlado por unas cabezas bien visibles, cabezas caciquiles, que son los poderes fácticos reaccionarios que más o menos gobiernan en la ciudad, que tienen unos intereses muy concretos, unos intereses empresariales bien marcados, que son bien visibles, y que hay una cabeza de mando entre una élite gobernante y otra élite dirigente. Ahí se establecen puentes de contacto, y lo que está claro que a partir de las empresas que estaban involucradas en la revuelta del 2005 siguen siendo las mismas empresas del mismo señor que está presente ahora en la revuelta del 2014, que los poderes fácticos de la ciudad siguen actuando a sus anchas, y entonces la población de abajo, la gente de las clases populares, ante la situación social de crisis, de paro y de desempleo, se rebela contra estas actuaciones de unos poderes que tienen unos intereses muy concretos y que pertenecen a unas personas que tienen muy visibles, que tienen la cabeza muy visible y que se sabe que están jugando con el dinero del ayuntamiento para sus propios intereses o los intereses empresariales de las empresas que ellos manejan. Habéis puesto sobre la mesa la tradición un poco de lucha del barrio de Gamonal, que sus vecinos están acostumbrados a pelear las infraestructuras y los servicios que tiene el barrio, ya desde los años 50 habéis comentado, pero también sería interesante que pusierais así un poco sobre la mesa, aunque sea a grosso modo, qué es lo que ha pasado en estas semanas atrás en relación al Boulevard allí, porque todos, como hemos dicho al principio de la entrevista, habremos tenido la oportunidad de conocer cosas, pero de manera muy superficial y a través de titulares en prensa burguesa, pero nos gustaría que nos deis un poco así unos trazos de lo que ha ocurrido allí y qué lectura hacéis. Lo primero que habría que señalar y que ha ocurrido es que tenemos un enemigo común que genera unas situaciones de crisis y de situaciones reales de la vida que nos están robando el futuro en unos casos, nos están robando el dinero de los medicamentos por otro. Entonces sí que tenemos la generación de un enemigo común. O sea, tenemos muy claro quiénes son los enemigos. Lo segundo que se ha producido es una unidad de pensamiento, o por lo menos de decir no a este bulevar ahora, emplear el dinero para otras cosas que la gente sí que necesita, no en seguir echando más hormigón. Y entonces se ha producido una unidad y una unión entre los vecinos muy bonita, que lleva a lazos más allá. A lazos de amistad, a lazos de compañerismo, a lazos de solidaridad, a crear redes de tejido social más importantes. Entonces eso habría que destacarlo y es un punto a destacar. Bueno, yo creo que lo que hay que destacar de este conflicto, aparte de eso, de las redes que ha creado, es lo que ha despertado, ¿no? Porque eran unas redes que realmente ya existían. Si estamos hablando de que en el 2005 hubo el conflicto de Eladio Perlado, que en los 80, que en los 70, o sea, hay que entender que el barrio de Gamonal, quizá lo que le hace especial, o sea, bueno, no conozco la sociología, ¿no?, de otros barrios, pero sí que es cierto que Gamonal es un barrio pequeño si lo comparas con Carabanchel o Vallecas, que pueden tener una estructura similar a la de Gamonal, gente que viene de los pueblos para trabajar en la ciudad. Pues la diferencia allí es que la gente nace en ese barrio y se queda en ese barrio. Por lo tanto, nos encontramos a tres generaciones de las mismas familias que viven en el mismo barrio y que además tienen un pueblo cercano, porque está en la provincia de Burgos, al que van casi todos los fines de semana, y tus vecinos muchas veces son del mismo pueblo. Entonces, son redes que ya existen. La gente ya se conoce entre ellas y hay redes de solidaridad. ¿Qué pasa? Que desde el 2005 hasta ahora han pasado ya unos años y ya muchos más con los 80. Entonces, las generaciones de 18, 20, 21 años igual no tenían esa unión que tenían otras generaciones más mayores. A raíz de este conflicto, como sí que estaba en la memoria colectiva el hecho de que lo nuestro lo podemos defender y si salimos todos a la calle el parking no se hizo, pues entonces estos chavales, en vez de ser algo que se cuenta, algo que está en un documental que de vez en cuando se pone, de repente es algo real. Entonces, de repente, se recuerda eso para la gente que ya lo había vivido y la gente que no lo había vivido lo vive. Y entonces entran esas ganas de seguir saliendo a la calle, se rompe con esa individualidad de no conocer del todo a la gente, o muchas veces vas allí y la gente con la que has ido al instituto está trabajando en el comercio de enfrente, pero no te saludas. Es como, ay, hola, sí, no. Pero ahora sí, ahora te saludas y además hablas de lo que ha pasado. Entonces, creo que este movimiento es importante por lo que la continuidad que puede tener y por el recuerdo que está marcando en un tipo de vida. Sí, incluso la forma de relacionarse entre los propios vecinos ha cambiado. Lo que decía la compañera, a lo mejor antes no te saludabas o sí, conversaciones superfluas, banales, que no llevan a nada, ¿no? Ahora hablas de cosas importantes que afectan a tu vida, que te das cuenta que compartes un espacio, compartes unas vivencias, compartes unas realidades que son tu vida. Entonces has perdido los miedos de ay, no cuento, no me relaciono. No, ha cambiado la forma de relacionarnos entre nosotros. Te saludas, te sientes compañero, te sientes solidario con el que está al lado. Cambia la forma de relacionarse entre los propios vecinos. También se rompen barreras generacionales. Jolín, si mi abuelo que luchó ha quedado aquí, se ha quedado, tiene unos recuerdos y ahora me está diciendo, tú también tienes que luchar, es tu hora y hay que enseñarte o tienes que aprender a luchar. Entonces eso se ha abierto un espacio de compartir cosas con gente que también comparte las realidades, pero a lo mejor te separaban otras barreras como la edad o otro tipo de cosas. Claro, en ese sentido es curioso porque camisetas, por ejemplo, del barrio ha habido siempre, ¿no? Antes era Gamonal Republic o Aberchandals, cosas que iban surgiendo en el barrio antes de que hubiera necesidad de sacar dinero para encausados, era una identidad. O sea, que el barrio es como Vallecas en el sentido de que tenía una identidad muy de barrio. Y estaba el eslogan de Gamonal no es un barrio, es un sentimiento. Pues es realmente real, ¿no? Porque a los que igual nos hemos ido a estudiar fuera o hemos vivido fuera en otras ciudades un tiempo, en el momento que ocurre algo así, no lo dudas, ¿no? O sea, tu origen es ese porque por ejemplo, es importante para el tema de los detenidos. La gente que está detenida o que ha sufrido el acoso policial no es una cosa de que tengas cierta sensibilidad por tu ideología política con lo que ha ocurrido. Es que a eso le sumas el hecho de que el acoso lo está sufriendo tu madre, lo está sufriendo tu amiga, la del cole de toda la vida, y tu primo. O sea, que es que ante eso no te puedes quedar parada y no puedes decir, bueno, voy a hacer acto de solidaridad. No, no, es que lo que te apetece es ir ahí y defenderlo, ¿no? Es un sentimiento igual muy primario, o sea, muy, muy primitivo, pero bueno, es al final el que mueve, sobre todo porque es una cuestión muy física, que lo hablabais en la charla, ¿no? Que el tema del urbanismo, lo bueno y lo malo que tiene es que está ahí, está a pie de calle. Y entonces no es el objetivo que hay que conseguir, no es algo abstracto, no es unas reivindicaciones que se escriben en un papel, sino que es que la policía no pase de cierto punto porque no pueden empezar las obras. Entonces, al ser un objetivo muy marcado, era muy fácil saber dónde tenías que estar y en qué momento. Quizá la prensa mayoritaria ha hecho mucho énfasis en las movilizaciones, en la separación entre día y noche, a cara descubierta y con la capucha, como si hubieran sido dos momentos totalmente desligados el uno del otro. Nos gustaría saber un poco una cronología así básica de lo que ha ocurrido, porque bueno, lo que sabemos es algo un poco desdibujado, seguramente pues eso, una caricatura. Bueno, pues podemos partir, si queréis, brevemente de cómo surge una plataforma, como ya se ha comentado antes, que con unos intereses muy distintos a los que eran del barrio, puesto que se eligen portavoces de algo que no están representando y deciden tomar una vía clásica de protesta, ¿no? Pues recogida de firmas, juntarse con el ayuntamiento, no sé, lo que sabemos, ¿no? Lo que conocemos. Entonces, después de manifestaciones, asambleas totalmente dirigidas por esta gente, porque eso era lo que había allí, en esas asambleas que se organizaban, que eran bastante dirigidas, el jueves 9 comienzan a picar las máquinas, ¿no? Y se habían hecho manifestaciones. ¿Qué pasa? Pues que ciertos vecinos y gente que está por allí, pues deciden bloquear el acceso de los camiones a la obra. Pues, son reprimidos por la policía y la solidaridad de los vecinos les hace que volverse más numerosos. Durante todo el jueves, desde por la mañana hasta por la tarde, se están bloqueando las obras. Se decide quedar el viernes por la mañana a las 6:30, el viernes 10. Durante todo ese día es un día de movilización, de lucha, de encuentro en la calle, y a una determinada hora se decide acercarse y cortar un poco más, o sea, movilizarse y andar un poco hacia a cortar la arteria principal, ¿no? La calle Vitoria un poco más arriba. En ese momento empieza a haber un dispositivo policial que empieza a traer policías de fuera, la gente empieza a organizarse y en un determinado momento salta una chispa, ¿no? Esa chispa que no solo es el bulevar la que la hace saltar, que son muchos más problemas, ¿no? Pues hemos dicho que es un barrio obrero, que sufre la crisis, donde hay desahucios, donde hay despidos, donde hay miseria y donde, por suerte, también hay una tradición de lucha que nos enseña cómo afrontar esas historias, ¿no? Entonces surge la chispa, comienzan cuatro días en los que podemos decir que la vida del barrio para, que en ese momento las vidas de los habitantes paran para luchar, para salir a la calle, para paralizar una obra y para mucho más, ¿no? Se notaba que había un ambiente de posibilismo, al fin y al cabo, de cambio, ¿no? De posibilidad en el cambio, de decir, si luchamos y hacemos frente a la represión, podemos cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, pues el viernes se salda con 17 detenidos, el sábado se repite un poco el mismo esquema, salvo que ya se empiezan a hacer manifestaciones hacia comisaría y hacia el edificio de Promecal, que es el edificio del cacique, el señor Méndez Pozo, que es dueño de las televisiones de Castilla y León, un señor influyente a nivel nacional, amigo del ministro del Interior y amigo de todo el empresariado nacional, un pez gordo, podríamos decir. Se continúa con el esquema de manifestaciones y asambleas hasta la noche, ¿no? Y después de las manifestaciones, pues al haber detenidos, la paralización de las obras no estar zanjada, al haber muchísimos más motivos de lucha, la rabia continúa estallando, se vuelven a generar disturbios el sábado, en los que hay 23 personas detenidas. El domingo, digamos, que se cumple la misma dinámica de manifestación, asamblea, explicar qué pasaba con los detenidos. Ya resulta que ese día mandan a un chaval a prisión, ¿no? Cosa que hace que mucha más gente salga a la calle. Vuelven a haber disturbios el domingo no hay detenidos. No sabemos si es por estrategia policial o por ya una inteligencia colectiva a la hora de saber moverse por tu barrio y ver la situación en la que estás. Y se vuelve a repetir el mismo esquema, manifestación hasta comisaría, manifestación hasta Promecal. Si algo estaba muy claro es que la policía era enemiga porque estaba reprimiendo al barrio, reprimiendo a los nietos, a los hijos, a los abuelos. O sea, porque esos son los lazos que hay en ese barrio, de familia, de amigos, de... ¿qué más? Sí, que al haber un enemigo común y al haber enemigo común dirigido contra eso, contra una población muy concreta, pues se ve muy claro. Entonces hay una ruptura generacional y una ruptura... No, no se puede decir, no, es que había violencia por la noche. Mentira. Había violencia por el día, había violencia por la noche, había violencia por la tarde. Y no solo por una parte de la ciudadanía terrorista, no. Había violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, había violencia. Si a ti te atacan, te tienes que defender. Y si pegan a tu abuelo, yo voy a defender a mi abuelo. Y si pegan a mi amigo, yo voy a defender a mi amigo. Y si pegan a mi vecino, yo también voy a defender a mi vecino, porque es como que me pegan a mí, que te están agrediendo. Y existen muchas formas de violencia. Existe la coacción, existe que te cacheen por la calle, que solo por salir de tu portal y vivir en un barrio muy concreto te criminalicen, te señalen con el dedo, te tengan perseguido. Eso también es violencia y la ejerce todo el mundo. Lo que pasa que la ruptura en este caso ha sido que los vecinos no querían más violencia policial y han contestado con su mismo arma, con violencia contra violencia. ¿Y el lunes? ¿Os habéis quedado relatando desde el domingo? Entonces podemos decir que después de ese esquema, ¿no?, que se mantiene durante toda esa semana, hasta que ya, digamos, un poco el alcalde decide paralizar las obras, pues el lunes se repite el mismo esquema, solo que tenemos ya un chico en prisión. Y los 6 detenidos, o sea, vuelvo a decir que se repite el mismo esquema, por las mañanas asambleas en las que se informa de los detenidos, se habla de bajar al ayuntamiento, se pide la cabeza del alcalde, se pide la cabeza del consejo de barrio, se pide un poco las cabezas que han estado dirigiendo al barrio y sacando tajada de la miseria que el barrio estaba viviendo, ¿no? Entonces, el lunes se repite el mismo esquema, vamos a esta comisaría, volvemos a ir a Promecal y vuelve a haber disturbios esa noche, y esa noche resulta que también se quema la caseta, ¿no? 6 personas son detenidas y son enviadas a prisión directamente. Hay que decir que el martes por la mañana se repiten las asambleas, se repiten las movilizaciones, y en esa movilización del martes, para que nos demos cuenta un poco de en un barrio obrero donde hay, no creo que haya una familia que no tenga 1 o 2 miembros en paro, que la situación económica es jodida, salen 10.000 euros o 9.000 euros de un bote que se pone allí solidario, donde todos los vecinos aportan lo que tienen, y eso sirve para sacar a los chavales que les han pedido una fianza de 3.000 euros a cada uno. Estamos hablando de 3.000 por 6, 18.000 entre los vecinos y con apoyos personales que luego se devuelven con la pasta que se recoge de todo el mundo, se consigue sacar a esa gente de la cárcel, ¿no? Pagar las fianzas y tenerles con nosotros. El alcalde decide paralizar la obra y ya ahí podemos entrar en otro. Igual ya digamos que desaparece la tensión de las noches, aunque continúa la tensión de las mañanas y la tensión de las asambleas. Empezamos a organizarnos, puesto que habría que analizar bien cuál fue la estrategia policial, si se supo, si nos sobrepasó, si no nos sobrepasó, pero eso igual ya es un debate más interno del propio barrio que no hace falta sacar aquí. Pero digamos que ya es el momento en el que empezamos a organizarnos, ¿no? La forma de organizarnos que tenemos para conseguir eso, las reivindicaciones que se exigen, que es la libertad sin cargo de los detenidos, la paralización del bulevar y la reposición de las obras de la calle Vitoria para que vuelva a ser lo que era antes, pues por ahora conseguimos la paralización del bulevar. Vemos que las otros frentes, sobre todo la libertad sin cargo de los detenidos, necesitan de una organización, y como bien salió espontáneamente esos días de revuelta, vimos que era la asamblea. De ahí surgen grupos de trabajo que se dedican, pues, a apartados más específicos. Tenemos un grupo de trabajo que se dedica más a la labor de comunicación, otro grupo que se dedica a la cultura, ¿no? A hacer actividades con contenido crítico, que también donde podamos encontrarnos, donde podamos compartir, crear espacios más allá de la pelea, donde también podamos disfrutar. Hay otro grupo que surge específico también para la represión. Surgen diferentes grupos donde se empieza a trabajar, y una asamblea que coordina todo y que sirve un poco de órgano de expresión de digamos, pues el barrio de Gamonal, ¿no? Sí, a través de esos grupos de trabajo se llevan propuestas, pues, más pensadas, mejor elaboradas y más concretas a la Asamblea General, pero todo pasa por la Asamblea, todo se debate a puerta abierta, digamos, todos los vecinos son partícipes. La gente, eso, ha ido perdiendo ese miedo a lo público y a coger el micrófono y a expresar hasta sus sentimientos o sus formas de pensar, y absolutamente todo pasa por los vecinos y pasa por organizarnos entre nosotros. Lo que el poder te quita, la lucha te lo da. Yo quería aclarar de lo que estaba explicando el compañero, que digo, igual no sé si se entendía bien lo de la caseta y lo de las obras, y es que, bueno, el ayuntamiento fue un poco cínico a la hora de hacer las obras, como que estaba pidiéndole guerra ya al barrio, porque antes de iniciar las obras, pues colocó la caseta de obra, que era una caseta bastante grande, justo en medio de la acera, en vez de ponerlo en la calle, que había cortado, pues lo puso delante de la acera para que la gente encima no pudiera pasar, ¿no? Que si hablas con los comerciantes de esa calle, están como a favor de la lucha y en contra de lo que hizo el ayuntamiento precisamente por eso, ¿no? Porque como que les hacía estas pequeñas pullitas. Y antes de empezar las obras en sí, empezó a taladrar lo que es la calle Vitoria, que es la avenida principal donde iba a construirse el bulevar. Como ya avisando, ¿no? A los vecinos de, ya sé que estáis de manifestaciones, porque venimos también de tres meses en los que esta plataforma que iba por la vía institucional hacía manifestaciones masivas en las que también salía todo el barrio. Entonces, comienza a taladrar la calle para que no solo esté cortada la calle, sino que ya la gente vea que se han empezado las obras y que quizá ya no hay nada que hacer. Y aparte de eso, o sea, sabiendo que los vecinos no querían que fueran las obras, los conos estos que rodean cuando se para la calle, en vez de estar llenos de agua, como es lo común, estaban taladrados al suelo. O sea que es que creo que es bastante claro que el alcalde sabía que la gente no quería el bulevar y que aún así por sus narices iba a hacer. Hombre, sí está claro. Es que parece cómico decir que una obra que va a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, que va a engrandecer el barrio y que todo va a ser para bien de los vecinos, se tenga que hacer escoltada por la policía. Y ya hay algo que no encaja y parece cómico, pero no encaja. Una obra que va a mejorar el nivel de vida, pero escoltada por la policía. No sé, nos resulta cómico. Así como el efecto Gamonal, lo que han llamado efecto Gamonal, ha despertado muchas simpatías en otros puntos del estado y entre otros barrios también de la propia ciudad de Burgos, también se ha volcado sobre vosotros una buena cantidad de criminalizaciones, condenas, sobre todo desde el ámbito de los partidos políticos, en su amplia gama de posiciones. Y también de asociaciones de vecinos, más formales o más clásicas, ¿no? ¿Cómo se ha vivido esa presión? Porque en el fondo hay mucha presión. Bueno, la presión, cuando tú estás defendiendo lo tuyo, cuando tú crees que estás haciendo algo que es justo, cuando tú tienes la conciencia tranquila porque crees que estás haciendo las cosas bien, esa presión se te olvida un poco, se te va de la mente y estás diciendo, jolín, no solo creo yo que estoy haciendo algo justo, porque está en mi barrio detrás, respaldándome, está toda la gente en la calle, mayores, pequeños, jóvenes, adolescentes, parados, no parados, está toda la gente en la calle y la voz es común, no hagas este bulevar, no emplees ese dinero para enriquecer a tus colegas, no hagas ese dinero para seguir especulando con nosotros, no, emplea ese dinero en nosotros, que es para nosotros. Entonces esa presión de cómo utilizas o que si te están condenando o criminalizando, pues a mí, desde mi caso personal, pues se te olvida un poco. Yo tengo la conciencia tranquila, creo que no estoy haciendo daño a ninguno de mis compañeros, de mis hermanos o de mis vecinos. Yo creo que estoy haciendo las cosas bien y el enemigo es él. Si el alcalde tirano que ha sacado a pegar a la policía a sus vecinos ha sido él, yo no he hecho nada. Lo que pasa que sí que explicaba la compañera muy bien que ya cuando sobrepasan una raya y te mandan a la policía a casa, te mandan a la policía al patio de tu casa a pegar a tus amigos, pues ya no piensas si está bien o está mal. No está mal, es injusto, no me pueden hacer esto. Encima de que me están dejando sin futuro, a mí en mi caso que soy joven, me están dejando sin futuro, me están dejando sin unos estudios asequibles y sin unos estudios a los que poder optar, encima mandas a la policía a pegar a mis amigos, a pegar a mi familia y a pegar a otra gente. Me da igual que tal partido o que tal asociación de vecinos me diga que soy un café, un borrego o lo que sea. No, yo tengo mis límites y no me voy a dejar agredir hasta ciertos límites. Entonces cuando se sobrepasan yo me defiendo y ya está, no voy a pensar si me señalaban o no me señalaban. Yo tengo la conciencia tranquila conmigo mismo y pienso que no hice nada malo. Sí, igual un poco en torno a lo de los partidos políticos, ¿no? Sí que se puede hacer mención especial a la gente de Izquierda Unida, entre otros a Raúl Salinero, que se dedicó a condenar los actos que los vecinos hacían, legítima defensa, cuando militarizan tu barrio, pegan a tus familiares y pegan a tus amigos, la autodefensa es legítima. Se dedicó a condenar y ahora se dedica a dar charlas abanderándose del movimiento y del descontento generado, ¿no? Eso los vecinos lo tienen claro. Tienen claro que el PSOE les ha condenado y que ahora quiere sacar rédito de lo que podamos llamar el efecto Gamonal, este, como lo han matizado los medios. Los vecinos tienen claro que Izquierda Unida ahora está intentando capitalizar algo en lo que no ha participado. También tienen claro que las diferentes asociaciones de vecinos no han estado a la altura de las circunstancias, por eso el consejo de barrio, del propio barrio, ha sido disuelto, puesto que se les obligó a dimitir, y ya incluso esa estructura ha desaparecido. No existe. Nadie va a juntarse con el nuevo alcalde, ni por ahora no, esa vía ya ni existe, ¿no? Entonces creo que en los momentos de tensión está bien porque se adquiere una lucidez colectiva, ¿no? Está claro que cuando estás poniendo la carne en el asador, las medias verdades, el camaleonismo, todas estas cosas es más difícil que cuelen que cuando estamos relajados en nuestro sofá o cuando estamos más tranquilos viviendo una vida cómoda, ¿no? La tensión te obliga a estar más lúcido y a ver por dónde te la intentan colar. En cuanto a la criminalización ya directamente de lo que es el ministro del Interior y del comisario de policía, pues cabe decir que sus mentiras, ¿no?, no han tenido cabida. Empezó con una versión de que eran grupos itinerantes. La gente del barrio comprobó que allí itinerante no había nadie, ¿sabes? Que es que son todos del barrio. Luego intentó decir sí que había un grupo itinerante y bien organizado. Iban de azul y encima venían de fuera. Sí, los antidisturbios. Ese era el único grupo itinerante que había allí. Luego intento decir que si los anarquistas del barrio participan de las revueltas de su barrio, o sea, y si no, es que no serían anarquistas. O sea, es así, claro. Al igual que la gente que busca un cambio social, participa de los procesos colectivos de cambio, es así. Entonces, ¿qué pasa? Esa criminalización es difícil. Es difícil cuando tú eres una persona que ha nacido en el barrio, que conocen a tus padres, conocen a tus tíos. Entonces, es difícil elegir cabezas de turco cuando el movimiento es tan horizontal, cuando las redes son, pues, familiares, personales. No sé, hay una identidad en el barrio, ¿no?, de que todos somos una misma cosa y que sus mentiras no van a poder. Puede que sirva más allá de las fronteras de Gamonal, ¿no? Pero porque Gamonal, pues, tiene ese carácter de que no somos individuos, somos personas, nos conocemos, nos saludamos, sabemos nuestras trayectorias y nos defendemos y no dejamos que las mentiras de la policía ni de ningún ministro, pues, calen y seguimos unidos en la lucha. Still see my actions ripple, grinding hope stones in a sand. Losing too much kills a lion, makes mice of many men. I watched it suffer too, stuck steadfast to beliefs that I'm apart from it, woe is me. And after all, underneath, ain't we all just guts and teeth? Ain't we all just reflections? Moving in separate directions, in our heads, out of our minds, and out of times. Left crow's footprint shook me up and beat my hand, taught me some humility, left little opportunity. And in the seconds between breath, all my pride means so much less. And it is time that I confess I'm a part of what went wrong. After all, in our heads, out of our minds, and out of time. Picking up where we last left it, trying hard to hide your eyes. Shards of shambled nouveau riche in the pieces of your life. Backwards ain't no way of living in a world synced up with sin, and hard hearts need forgiving. Well, it's the only chance we've got. Underneath, ain't we all just guts and teeth? Ain't we all just reflections? Moving in separate directions, in our heads, out of our minds, and out of time. De la misma manera que bueno, que se puede caracterizar, o sea, que se puede decir que ha sido histórica la movilización en Gamonal en contra del bulevar de la calle Vitoria, también podemos hablar de una situación histórica en relación a la militarización total del barrio, ¿no? Creo que ha sido algo que hay que mencionar, porque se ha habido un toque de queda no explicitado, pero implícito en la cotidianidad del barrio, que creo que es interesante que nos expliquéis. Sí, al respecto de eso, es que era muy difícil convivir en un sitio donde tú estás acostumbrado a circular libremente, donde a pesar de la precariedad de la situación de muchas personas no se viven actos de violencia entre los vecinos o de robos entre los vecinos, y es muy difícil salir de tu casa a las 12 de la mañana y ver cómo en una esquina del barrio hay, pues, un grupo de esta gente de azul esperando o lo que sea, y les daba igual que fueses joven, mayor, que lo que... Venga, las manos a la pared, saca lo que tengas en el bolso, todo lo que lleves en los bolsillos al capó, ahora me enseñas el DNI, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Calla, que te hemos visto en una barricada, pero que en una barricada de noche si vengo de casa de mi madre, ¿qué me estás diciendo? Eso durante el día. Luego, durante la noche, la persecución que se vivía es que a partir de las 10, 10 y media, todo ser andante que hubiese por la calle era criminal, era perseguido, era paleado y si no, era detenido. Entonces es una situación muy difícil que dices, pero ¿qué he hecho yo? Si ha habido mucha gente que iba del bar a su casa y ha cobrado, iba del garaje de su casa a su casa y se la han llevado detenida. Pero ¿qué pasa si somos vecinos, que no somos de Al-Qaeda, que somos los mismos vecinos de siempre? Lo que pasa es que nos hemos plantado y ante una situación que nos parecía un robo hemos dicho no. Y nuestra voz es no, y por eso nos estás señalando, nos estás metiendo a la policía en el barrio y nos estás tratando como auténticos criminales, peor que los perros. Sí, yo creo que se puede hablar de una militarización, ¿no?, de un espacio. Se puede hablar de eso, de un espacio amigo, ¿no?, un espacio cotidiano en el que te encuentras con tus vecinos, de repente es tomado por unos tíos de 2 metros, de más de 100 kilos, armados hasta los dientes, que toman todas las esquinas y a todo chaval le cachean, le intimidan, le hostigan. Entonces, quien siembra el miedo, pues en la oscuridad recoge la rabia. O sea, eso es lo que han hecho. Han estado hostigando al barrio, han estado amedrentando a los vecinos y claro, de uno en uno, cuando vienen de 10 en 10, son muy valientes, pero cuando el barrio se junta, les toca recular y es lo que les ha pasado, ¿no? Luego, no sé, ha habido un momento en el que no podías ir por la calle tranquilamente. O sea, era así. Sonará... Pero había, no sé, 50 lecheras, más todo el dispositivo de policía secreta que se dedicaba a intimidar, a, ¿no? O sea, ha sido una verdadera militarización. Incluso en las puertas de los institutos, ¿no? En las puertas de los institutos, en los portales, se han registrado y han entrado en locales de chavales, locales que tienen los chavales para juntarse, puesto que no hay un chavo entre la juventud y abren sus espacios para hacer sus cosas y relacionarse, pues ahí es donde iban a buscarles. Saben también a dónde ir, ¿no? No van a una franja de edad. Van a por los chavales jóvenes para meterles miedo, llaman a casa de sus padres para que sus padres les controlen. No sé, y ha habido cosas muy hartas, o sea, ha habido chavales detenidos, menores de edad, a los que les han detenido, les han cogido, les han dado una paliza y cuando han descubierto que eran menores de edad les han soltado en la calle, ¿no? Han tenido a la gente esposada toda durante 12, 13 horas, les han hecho orinarse, cagarse encima, ¿no? Y eso es algo que luego cuando vas y lo cuentas en la asamblea, la gente no cierra los ojos, ¿no? Eso es lo bueno que ha tenido, que todo ese acoso ha revertido contra ellos, ¿no? Y ha revertido en forma de fuerza colectiva y de lucha colectiva. Hombre, se ha visto como durante la semana esta de impasse, se ha visto en la puerta de los institutos como a los chavales al entrar les pedían el DNI, salían al recreo, les hacían abrir las mochilas, volvían a salir al segundo recreo, la misma patrulla, a los mismos chavales, venga otra vez, pero bueno, ya está bien. Entonces, si esto pasa durante el día en el recreo de tu instituto, tú no es muy difícil saber lo que va a pasar por la noche. Y si tienes ese nivel de criminalización a la gente de un barrio que no hace nada más que intentar ejercer un poco el derecho a decir no, y encima haciendo tu vida cotidiana te pasan estas cosas, pues es normal, como ha dicho el compañero, que quien siembra odio recoja la rabia. Y además, en algunos casos ha habido claras situaciones de vulneración en las detenciones, ¿no? Ya habéis hecho referencia así de manera un poco tangencial, comentando el tema de las esposas durante horas o de la imposibilidad de ir a hacer las necesidades básicas al baño estando en comisaría, pero quizá podéis comentar un poco más. Bueno, en el caso de esto de las detenciones, como que se saltaron bastantes cosas de lo que viene siendo el protocolo policial, que ya de por sí es bastante salvaje, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en la noche del sábado, que ya fueron 23 detenidos, no había espacio suficiente para todos los detenidos en la comisaría de Burgos, ¿no? Porque estaban todavía sacando de madrugada a los del viernes y estaban metiendo, pero en oleadas además, a la gente de la noche del sábado. Y en el caso de la única detenida, mujer, que solo fue una chica, como ya estaba petado en los calabozos, la metieron en una célula de aislamiento, que se supone que solo te meten si has hecho algo grave, si has dado guerra o lo demás. O sea, una persona que seguramente esta sea de sus primeras manifestaciones o no, pero que no estamos hablando de un perfil que que sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, pues, que tenía 19 años, ¿no? Claro, con 19 años debe tener una célula de aislamiento con solo una rejita así que te abren de vez en cuando, cuando preguntas, chillas, no te oyen, te intentas bajar los pantalones para mear y aparecen antidisturbios para preguntar qué haces, ¿no? Como si, y durante toda la noche pues oyes lloros de los otros calabozos, no saben qué pasa con los compañeros, o sea, estamos hablando de una situación muy tensa, ¿no? Y cómo la gente no sabe dónde están, porque hubo bastante desinformación en ese momento con los detenidos, la gente no sabía, los padres no sabían dónde estaban sus hijos, iban a comisaría a preguntar, les decían, sí, vale, está aquí, en no te preocupes que en dos días vas a salir. En lo que volvías a tu casa andando, veías cómo las lecheras se llevaban, metían a la gente esposada en las furgonetas y decías, joder, así se han llevado a mi hija, ¿sabes? O sea, es decir, que la gente lo tiene muy grabado en la memoria. Luego, por ejemplo, a la hora de cómo salieron los detenidos también fue muy irregular. Tenían que haber salido el lunes por la mañana y resulta que el domingo les llevaron a declarar a los juzgados, les volvieron a llevar a comisaría por la tarde porque se ve que a la jueza no le gustó el parte que había hecho la policía. Decía que tenía muy pocas pruebas porque, claro, puso el mismo informe para los 23 detenidos, era exactamente el mismo calcao. Y la jueza dijo, bueno, yo necesito que vuelvan a declarar. Así que el lunes, en vez de salir libres, por la mañana llamaron por teléfono a los padres y les dijeron, ya están en libertad. Fueron a buscar a sus hijos. Ah, no, aquí no están. Están en el juzgado. O sea, están en libertad, pero están ahora en custodia del juez. Fueron al juzgado, esto es el lunes a las 10 de la mañana, y la gente salió a las 3 de la madrugada, salió el último detenido. Sin contar los cuatro que pasaron los cinco que pasaron a la cárcel porque el sexto ya había pasado el día anterior. O sea, que una situación de miedo y de presión a todo el barrio, de dictadura. Y cuando el barrio los consiguió sacar a la calle, porque eso, hay que recordar que se pagó la fianza, hay que preguntar también el testimonio de estos chavales. Pregunta a ver qué ha pasado en comisaría, pregunta qué les hicieron en los furgones, y resulta que te cuenta que la gente que está presa y privada de su libertad les trataron mejor en la cárcel de lo que les trató los cuerpos de seguridad de este estado en la comisaría y en los calabozos. Que eso también hay que decirlo, que las agresiones y las torturas las sufrieron en los furgones y las sufrieron en la comisaría de Policía Nacional. Y después de todo este estado de excepción, ¿qué está pasando en Gamonal ahora? ¿Cuál es la situación? Bueno, pues es cierto que igual se ha desinflado un poco comparándolo, ¿no?, con el nivel de gente que había en las asambleas antes. También hay que tener en cuenta el frío que hace allí, ¿no? Y que quizá cuando no está latente la tensión, ir a una asamblea, pues hay asambleas casi a diario entre las comisiones, la comisión de comisiones y la asamblea general, pues nos encontramos con y ahora mismo de un centro social también que se ha abierto y hay una comisión que lleva ese centro social, pues nos encontramos con mínimo 3 asambleas a la semana. El nivel en las asambleas ha descendido, pero aún así se siguen haciendo y sí que hay un número, no sé, que yo creo que es considerable. Y las manifestaciones pues pasa similar, ¿no? También se ha reducido el número de gente que va porque al ser semanales llega un punto en el que es difícil que la gente se mantenga yendo todas las semanas. Quizás, o sea, igual hay que buscar otra estrategia, no sé, pero aún así sigue siendo un tema del que se habla constantemente. Si se hacen actividades culturales o reivindicativas un poco diferentes, como se hizo el entierro de Méndez Pozo y de La Calle, que se camufló con el entierro de la codicia de Méndez Pozo, pero en verdad en el ataúd y lo que iba gritando la gente era Méndez Pozo al cementerio y se les enterró ahí en la zanja, pues esas cosas sí que se nota que el barrio está ahí atento a ver qué pasa y siguen saliendo. Yo creo que ahora es buscar también estrategias de cómo mantener esto, porque lo que tiene la gente en la cabeza sobre todo es las dimisiones y lo de las detenciones. Es como que esos objetivos no se paran. Y gracias a esto también se está hilando, que esto es como algo que ha surgido también natural, con otras luchas, ¿no? De repente ha pasado lo de Ceuta y la gente se solidariza. Pasan cosas en otras ciudades y la gente está atenta, sabe qué ha ocurrido. Hoy hacemos algo, vamos a su delegación del gobierno. Como que el fracking, por ejemplo, que es un tema que en Burgos ya estaba, pero que parecía que estaba ahí por encima y nadie le hacía caso, vuelve a estar también en boca de las personas. Entonces, como que una vez que ya te has echado, la gente sabe que esto es algo transversal, que no es una cuestión solo del bulevar, no sé. Sí, que es una lucha contra un poder que no escucha, que tiene otros intereses, que no son los del pueblo llano. Y sí que es verdad que, a ver, el nivel de participación a lo mejor ha podido bajar, porque cuando tú enarbolas una participación que es no al bulevar y desde los poderes públicos dicen no, ya no se va a hacer, pues es normal que el nivel de participación descienda. Pero luego la realidad es que cuando haces un acto concreto, que a lo mejor no son las manifestaciones semanales, pero haces un hecho puntual un sábado, lo que comentaba la compañera, el entierro de estos dos personajes o marchas reivindicativas, o sea, cantos populares, a no sé qué, la gente se sigue volcando, la gente está informada y la gente siente solidaridad con otras luchas y otras causas que a lo mejor se tenían olvidadas o antes no llegaba tanto, y como que esa sensibilidad de la gente, esa solidaridad, se ha despertado y sigue muy latente. Claro, las luchas ganadas generan una especie de sedimento, ¿no?, que hace que la gente siga confiando en su fuerza y en sus posibilidades colectivas para la transformación de la vida cotidiana. Eso tiene un potencial brutal. La otra cosa que me gustaría que contarais para ir finalizando es el balance represivo, cómo están las cosas, cuánta gente hay encausada, cómo están siendo o cuál es el proceso ahora mismo en ese sentido. Pues encausados y encausadas en concreto, creo que son 46, pero hay... 48, porque hay que sumar dos identificaciones que hubo esta semana, que le siguieron desde su casa hasta el local, y también ha habido dos detenciones que fueron a posteriori en sus casas, ¿no?, que también fueron a casas. Ese es el balance de ahora, pero claro, de repente ya nos entra el miedo de esto ha sido hasta ahora los que han sido en la calle, pero ¿cuántas multas más desde que el alcalde ha dicho que...? No nos ha entrado el miedo. Bueno, no nos ha entrado el miedo, pero quiere decir que... Llámalo como quieras, pero la precaución de decir a ver cuántas cartas van a llegar a casa, ¿no? Porque hasta el momento no han sido, pero ahora el alcalde eso ha dicho que no va a ir por lo penal, pero va a ir por lo administrativo y que va a pedir respuestas por estos daños. Así que el balance en número es mejor esperar para decirlo. En cuanto a la presencia policial, pues ya no hay antidisturbios. Sigue habiendo las lecheras de la UPR que son de Burgos. Que ya no pasean tanto por el barrio, antes sí que era a diario, pero ahora, bueno, no sigue habiendo una presencia superior a la que había cuando... A la habitual, por así decirlo. Sí, también es curioso en ese aspecto, porque la policía municipal también tenía un frente abierto con el ayuntamiento de reivindicación por sus condiciones laborales, entonces la policía municipal no quiso saber nada de tema represión, ellos se lavaron las manos y tal, y ahora es curioso cómo han trasladado la policía municipal de otros lados de la ciudad a nuestro barrio, y las patrullas normales de Policía Nacional, se ve que les da miedo, no sé por qué, porque se han portado muy bien con nosotros y tal, se ve que les da miedo andar ellos solos o en una patrulla de dos por el barrio. Entonces es curioso cómo tenemos el barrio haciendo las funciones normales de la policía municipal, y la Policía Nacional en patrullas de dos, como las habituales que había antes, no se les ve o han minimizado su presencia. Es curioso eso. Hemos leído también que la asamblea del barrio ha conseguido que 5 de las sucursales que se iban a personar en la acusación, o sea, 3 de las 5 sucursales bancarias que se iban a personar en la acusación retiren esa acusación. ¿Cómo fue eso? Pues en principio, y tal vez sea lo bonito, ¿no?, que al haber un tejido colectivo bastante unido, con unos lazos, pues como ya hemos dicho, personales, familiares, etcétera, no vamos a repetirnos, la represión no tiene ese calado, ¿no? Digamos que se ha decidido defendernos como barrio, se ha decidido estar unidos y afrontar los palos que vienen, ¿no? Como medida de presión, se decidió encarar la represión, y puesto que había 5 sucursales bancarias que fueron deshechas durante los disturbios, pues se decidió, apoyándose en uno de los puntos en los que nos mantenemos firmes y se mantiene la asamblea, que es la libertad sin cargos de todos los detenidos y encausados por estas jornadas de lucha, hacer una presión directa contra los bancos, ¿no? Entonces se organizaron acciones de ir hasta los bancos, colapsarles, entregar un escrito, pedirles que nos digan si van a denunciar o no van a denunciar, y a base de movilización pues hemos conseguido que 3 de las 5 se retiren. Lo mismo tenemos pensado hacer con el alcalde y con el ayuntamiento. Hemos conseguido que, bueno, tampoco nos podemos fiar de su palabra, ¿no?, pero ha dicho que no va a haber responsabilidades penales, mientras que sí que va a haber responsabilidades civiles, ¿no? Y esa es una de esas, digamos que esa es una de nuestras primeras reivindicaciones, de las que no nos vamos a bajar del burro. O sea, nuestros vecinos y compañeros salen sin cargos o la lucha continuará hasta donde tenga que llegar. Y eso el barrio lo tiene claro. Y la única forma de ese conflicto que ellos te crean es devolvérseles. Vale, tú vienes a meter a mis compañeros presos, yo voy a llevarte ese conflicto a tu casa. No, tu casa son los bancos, tu casa es el ayuntamiento, y ahí es donde está yendo la gente a hacer esa presión directa, que es lo que realmente funciona para echar atrás el amedrentamiento y la represión, ¿no? Encararla, no mirar hacia otro lado y pensar que si no la contestamos tal vez las cosas vayan mejor. No, estamos comprobando que contestando a la represión se pueden conseguir cosas y se pueden minimizar los daños que pretenden hacer, ¿no? Pues nada, muchas gracias por acercaros al estudio de Cabezas de Tormenta. Si os parece, terminamos la conversación. No sé si os apetece añadir algo más. Sí, daros las gracias y animar a toda la gente que nos escuche a que no se desanimen, que se junten con sus vecinos, que aquellos que somos políticos o lo hemos sido, que nos hemos construido una imagen en relaciones de paz social, ¿no? Pues que no tengamos miedo a perder esos púlpitos que nos hemos creado, ni esa imagen, ni ese estatus, y que cuando lleguen momentos de tensión nos involucremos desde abajo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, para plantar cara unidos a la lucha. Ánimo a los de Alcázar, ánimo a los barrenderos, ánimo a los de Alcorcón, que luchando se pueden conseguir cosas, y adelante. Y se puede aprender que si el poder político te quita una cosa, si te organizas con tus vecinos, si estás con tus compañeros, las puedes volver a retomar y las puedes llevar a cabo, las puedes hacer. Y entre los vecinos y la organización de la gente, yendo unido y remando todo el mundo hacia el mismo sitio, se pueden lograr objetivos comunes y se puede mejorar la vida esta tan austera que tenemos y tan gris. Puede salir el sol. Si te organizas con la gente que vive a tu alrededor, puede salir el sol. Gracias y mucha fuerza. A ver.